Estás escuchando Música Casual, el mejor programa de radio por internet. Y que no me entere yo que pienses lo contrario, ¿eh? Qué arte, de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Todos los lunes en directo. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 2015年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, buenas noches. Estamos en Música Casual, como todos los lunes, de 8 a 10 puntuales. Pero aquí estamos. Buenas noches, Antonio. Bienvenido al programa. Bienvenido, Rafa and Company, que yo he llegado muy justito hoy, es verdad. Pero bien. Parece que esto pinta que va a haber aquí movimiento. Vamos a tener una tarde de radio en directo, lo que llaman doblete, y nada de deportivo, sino musical. Con lo cual yo vengo encantado en esta todavía tarde luminosa en la frontera con Vallecas. En esta tarde luminosa en la que, como siempre, echamos mucho de menos a nuestro querido compañero, director y el que controla el programa, porque siempre está a los controles mentales y digitales, a Juan Pedro, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero dentro de poco va a tener mucho tiempo y esperemos que entonces sí pueda venir más a menudo. Hasta ahí podemos hablar. Ahí lo dejamos, ya nos lo contará él. Pero como siempre, la sorpresa del programa es tema suyo, aunque en este caso no esté. Yo creo que nos ha influenciado, pero bueno, Antonio, hoy le has sustituido, ¿no? Sugerido. Le has sugerido, ¿no? Sugerido. Le has sugerido, bueno. ¿Y no ha dicho que no? Ahora no la descubres. Tenemos invitados hoy en el programa a dos personas, un doblete, como decía Antonio, que quiere decir que puede que se encuentren a mitad del camino, cuando uno se va y otro llega. Y puede ser muy interesante porque además su música también tiene muchos puntos de encuentro, por lo menos eso pienso yo. Tenemos aquí con nosotros hoy a Henry Lee Smith. Corrígeme si no lo digo bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, Henry Lee, bienvenido al programa Música Casual. Un placer estar aquí. Llevamos detrás de ti unos meses porque sí, te vimos actuar hace 5 o 6 meses por ahí, en diciembre creo que fue, en un festival de Americana Music, de música así americana en general, de llamado Hey Tonight, en Valencia, en la Sala El Loco. Uh-huh. Y bueno, nos encantó tu concierto y desde entonces, a la vuelta, con una influencia que no hay que negar por parte de fans que estuvieron allí en el concierto, que también nos decían, es buenísimo. Gracias, Eva. Pues nos convenció definitivamente para invitarte al programa y aquí estás, o sea que un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la influencia. Y ya te digo, es un placer estar aquí. Siempre es un gusto que le digan a uno que le ha gustado el concierto y que le inviten a hablar del libro, ¿no? A hablar de mi libro. Pues yo encantado. Muy bien, bueno, Henry viene a presentarnos, como digo, su música, con mucha relación con el country, con la americana, con el blues, con el folk. Bueno, ahora nos da el más detalles y nos los cuenta y nos los canta, quizás, porque ha traído la guitarra. Y viene a presentar su último disco, aunque en realidad todos a la vez, pero bueno, más el último, ¿no? Que siempre es el que más tiempo se le dedica. Sí, también es el que más gusto tienes porque es el que menos has tocado. Claro, que es ese Unfinished Business. Unfinished Business, sí. Un negocio sin terminar, que esperemos que sí acabe bien. Tenemos aquí con nosotros hoy a... Que Antonio, lo dejo en tus manos porque le conoces tú y mucho mejor que yo. Sí, aunque también es verdad que por las veces que le hemos tenido aquí en los antiguos estudios de Radio Vallecas, ya le conocéis. Yo le conocí en las pistas de tenis. Ahí va el tema, ¿eh? Y hasta ahí puedo leer. Pero vosotros ya le conocéis. Es Jeff Espinosa, pues un músico de California, afincado en España desde hace muchos años. Y que, bueno, pues ha estado con bastantes formaciones, por ejemplo, la Vargas Blues Band. Red House, ¿no? También Red las House más estuvo, ¿no? También ahora está con los GC Runner, pero también hace cositas por su cuenta, de todo tipo, y nos trae su último disco, que son versiones de blues, 12 versiones maravillosas, de gente muy sólida. Y espero que también se traiga la guitarra. Y decía que iba a venir prontito, o sea que nunca se sabe las intersecciones que se generan en este programa, musicales en este caso. Ahí lo dejamos también. Como siempre puede suceder de todo. ¿Vamos con Pablo? Vamos con Pablo, venga, que nos va a sorprender. Pues, hoy le toca a Antonio sorprendernos esta primera canción de arranque del programa. Pues Paolo Nutini, que por cierto le he visto en el cartel de las Noches del Botánico de este año. El 7 de julio toca. Mira, 7 de julio, buena fecha. Pues es escocés, aunque tenga el Paolo Giovanni Nutini, que este de nombre totalmente italiano, pero bueno, es un escocés que nació en el 87, cantautor, y que tiene, bueno, pues tiene ya 4 discos, desde 2006 hasta 2022, y nosotros hemos elegido de su repertorio, por sugerencia de una amiga conocedora de este músico, el tema New Shoes, Nuevos Zapatos, que aparte de la canción sorprenderá su ejecución, y el vídeo tiene su puntito también. Muy recomendable, el 7 de julio, aquellos que os encandile ahora mismo, pues podéis ir a verle. Y en un minutito estamos con nuestro invitado. Desde 2006 hasta 2022, y nosotros hemos elegido de su gran repertorio, por sugerencia de una amiga conocedora de este músico, el tema, estamos hablando de New Shoes. New Shoes, Nuevos Zapatos, que aparte de la canción, sorprenderá su manera de su ejecución, y el vídeo tiene su puntito también. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muy recomendable, el 7 de julio, aquellos que os encandile ahora mismo, pues podéis ir a verle. Y en un minutito estamos con nuestro invitado. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing. as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, cause I'm wearing my brand new shoes. I've read and all those stories on my bed, every sentiment left I remember quite well. Look inside of me, look inside to see something to believe in, then put it into a song, cause I know where I belong. Shiny, shiny night, show me good, show me right. Trembling, trembling star, tell me why do I cry? Look inside of me, look and try to see something to believe in, then put it into a song, cause I know where I belong. Is there any place to go? Way to go, the thing's the end of the road. Anyway, thanks a lot, this is all I can afford. So if there is a place in here for me, I will try to go strutting one step further on, never stop growing on. Look inside of me, look and try to see something to believe in, then put it into a song. Look inside of me, look and try to see something to believe in, then put it into a song. Esto que suena es el compás de Henry Lee. Henry Lee Snitch, que en realidad no se llama así, pero vamos a dejarlo en el aire, ¿cómo se llama? Y Henry Lee hoy nos acompaña para presentar, como digo, canciones de su último disco, aunque esto que suena es de... del primer álbum, yo creo, si no me equivoco, y lo he puesto porque me ha llamado así ese nombre, me ha llamado a ponerla, ese compás de Henry Lee. Sí, no. Pues no, no es por fastidiar, pero es la brújula. La brújula, la brújula. Compás. Sí. Es la brújula, pero yo me lo he tomado por compás. Bueno, entonces, pues, está bien, está bien. Hay de todas formas, ambas, si te fijas, ambas instrumentos, no te permiten perderte. Tanto la brújula como el compás es la forma de mantenerse encontrarse uno mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, te hemos encontrado y te hemos traído aquí al programa y me gustaría que nos contaras, como decía antes al principio en la presentación, llevábamos unos meses intentando que vinieras y ya independientemente, normalmente siempre intentamos hacer coincidir con algún concierto o alguna presentación de algo, pero bueno, en realidad ha sido como diciendo, bueno, cuando vengas por Madrid, pues vente al programa, ¿no? Vente al programa. De hecho, el último disco que editaste, sea Unfinished Business, el que nos gustaría que hablaras un poquito más así en detalle, pues bueno, ¿no? ¿Tiene un añito justito o poco más? Poco. Salió en finales de marzo del año pasado, o sea que un año y poquito. Uh-huh. Ya está saliendo pelo, ya se está saliendo pelo. Bueno, y es un disco que supongo que con la banda que mantienes, por lo menos la banda con la que te vimos actuar en el festival Hey Tonight, sí. Era percusión y violín y tú a la guitarra, no, bueno, y contrabajo también llevaba. No, no había percusión. Es verdad, era solo contrabajo y violín. Era contrabajo, guitarra, ¿no? Y violín. Es un poco la base con la que grabaste este disco. Sí, sí, sí. Este disco y el anterior están grabados con ellos, con Alba y con Oscar, que les mando un saludo desde aquí. Son The Summer Demons, que es la banda que me acompaña. Y está grabado, pues, de una manera, bueno, está grabado prácticamente todo en directo e intenta también reflejar esa idea de intentar representar lo que es la actuación. O sea, es darle a grabar, tocar todos a la vez y la toma que quede mejor, pues esa es la que se queda. Y bueno, pues ese formato salió después del primer disco. Primer disco completo, el primer largo, que es Born in the Wrong Country, que es ese del 2014. Lo que has pinchado antes es Revisiting the False Friends, que es el primer EP que publiqué nada más disolver mi anterior banda, que se llamaba The False Friends. Entonces lo que hice fue, como no tenía material y yo quería cambiar de registro, no tenía ningún material que sonase así, pues quise revisitar algunas de las canciones de... Que son composiciones tuyas. Son también, composiciones, claro, mías igualmente, pero sonaban de una manera muy distinta como suenan ahí. Entonces, esa fue como una presentación, pero lo que quería decir es que el primer disco largo es In the Wrong Country y salió con banda completa. Ahí es, digamos, el disco donde está la formación, pues tiene batería, tiene bajo, tiene steel guitar, bueno, tiene pedal steel, de hecho, y ahí las canciones tienen batería, pero cuando hubo un cambio de formación, entonces el batería dejó de tocar con nosotros y yo no encontré a ninguno que me gustase. Entonces me planteé la idea de, pues vamos a hacerlo como se hacía en los 40, como se hacía en la época del bluegrass, que se tocaba directamente sin batería y la batería la formaban los propios instrumentos, ¿no? El contrabajo hacía el bombo y la guitarra hacía la guitarra. Entonces la guitarra hacía la caja, ¿no? Entonces era como pum, pac, pum, pac, pum, pac. Intentamos transmitir eso en el disco. Intentamos que fuese muy percusivo. Y aunque hay algunas trampas, porque hay algunas canciones muy puntuales que sí que llevan alguna caja, pero casi todo es ahí a machete. Además de lo difícil que es encontrar y tener un batería en la propia formación, porque por aquí pasan muchos grupos. Y hay bateristas que están en varios y que están muy cotizados. O sea que si os podéis servir sin baterista, sí, ahí habéis dado un paso avanzado en la música, ¿eh? Sí, sí, no, es un tema curioso. Además, hay un añadido que es que yo comencé como baterista. Yo empecé siendo batería. Renegado de los platillos. Pues sí, es por otros temas, pero es que era un instrumento el muy complicado. El peso de llevarlo y eso. El peso literal, o sea, era una cosa muy complicada. Tenías que tener tu propio local. Y entre eso y que yo empecé siendo, pues eso, baterista, pero con el tiempo me empecé a hacer compositor. Entonces al componer me convenía la guitarra. El asunto es que cuando yo estoy componiendo ya tengo una idea de la percusión de la canción. Ya tengo una idea de un poco, bueno, si escuchas los temas hay muchas dinámicas, hay muchos bajones, hay parones, hay realmente hay mucha percusión. Entonces a la hora de tocar con un batería, pues necesitaba que fuese alguien que me entendiese, que fuese alguien con el que hubiese química, porque yo no quería ser el típico batería que siempre estaba corrigiendo, ¿no? Porque eso rompía un poco la dinámica de la banda. Entonces yo lo que quería era alguien con el que hubiese mucha, mucha complicidad. Y lo encontré a un batería que, si por lo que fuera estuviese escuchando Dani Campillo, le mando un saludo porque ha sido y siempre será el único para mí. Y nada, pues ese detalle hizo más difícil aún el hecho de que hubiese de buscar un sustituto. Así que de hecho todos los elementos de percusión que hay en los siguientes discos los he tocado yo. Que si yo sabía muy bien lo que quería, dónde quería que sonase cada cosa. Claro, claro. Sí, de hecho lo mencionas aquí en la grabación, ¿no? De este disco que tú estás a la voz, guitarra y caja. Y que quede claro, ¿no? Que la caja suena, ¿no? De hecho, yo en el concierto sí recuerdo que cuando te he dicho lo de la batería, digo, por ahí alguna base. No, pero en concierto no, en estudio, en algunas sí, canciones en estudio muy puntuales. Todo los temas que tienen, que son tiempo medio, que a veces se genera un poco de aire en la grabación, ahí echas de menos un poquito de fondo, porque cuando es el boom, cheque, boom, cheque, boom, pues sí que el trenecito, ¿no? Tú ya estás, digamos que tú te imaginas la batería, pero cuando son temas más lentos, más intermedios, creo que por ahí hemos visto uno en el que eso pasa, que es un tema intermedio. Sí. Que es el Trastisis, ¿no? Por ejemplo, ahí notamos que pedía una caja y le dimos ese detalle, pero normalmente no suele hacer falta. Y en directo vamos a machete. Una caña. Pues si te parece, vamos a escuchar ese tema. Yo además, claro, creo, no sé si es este, pero sigo escuchando este disco hoy. Si ha habido un tema que me ha llevado así muy a los orígenes, al cajún, creo que hay un acordeón aquí metido, ¿puede ser este o no? Y un arpa de boca también suena. Hay arpas de boca en varios temas, pero este en concreto no. Creo que yo sé el que dices tú, que hay un banjo, sí, y que puede sonar. Puede que ser. Es... Bueno, pero vamos con Trastisius y el otro ya llegará. Vamos a darle, sí. Venga. Talk. Bueno, ahí sonaba ese Trust Issues y a lo mejor la que dices tú suena más a cajún, pero a mí esta también me sonaba un poco, ¿eh? Bueno, no pues sé, mira. También yo mi conocimiento de estos tipos de música. Sí, bueno, está claro, no voy a meterme en ningún jardín. Son subgéneros y son matices que a lo mejor hay un oyente que no esté experimentado, pues lo ve de todo igual. Pero luego desde dentro, pues claro, hay matices, igual que está ahí el country, que la gente diría, esto no es country, esto es folk, sí, o sí, esto sí. Es bluegrass, o esto sería... ¿sabes? Pero, de todas formas, ha quedado muy elegante lo de oriente, lo de oyente no totalmente informado, así tal. Quedó muy... Sí, no, pero es cierto que pues, es como otras cosas, ¿no? Si a lo mejor no conoces de flamenco y no sabes claro. Diferenciar una bulería de una soleá, sí. Un fandango, eso... Dice, pues a mí me suena todo igual. Pues probablemente a la mayoría de gente que no conozca todo el género de americana, claro, americana es que es muy grande. Claro, correcto. De hecho, estábamos hablando aquí fuera de micro un poco de eso, ¿no? De que en este último disco, en este Unfinished Business, pues te había salido un poco de, bueno, decías, de la zona de confort o de cierto tipos de música o de estilos que a lo mejor te sientes más encorsetado y de esta forma has probado cosas nuevas, ¿no? ¿Eso te ha animado a continuar por ese camino ahora de cara a nuevas grabaciones o, no sé, también al tema del directo cuando presentes canciones en directo? Pues una vez más, cualquiera que lo oiga desde fuera dirá, oye, pues esto suena igual, pero para mí sí que fue una salida un poquito de la zona de confort en términos instrumentales, o sea, porque es cierto que en cuanto a estructuras es bastante parecido, pero hay temas que incluyen, aunque yo ya he incluido en otros temas, en otros discos, por ejemplo, mandolinas, pero aquí hay unas mandolinas que son un poquito más, poquito con un toque del este, hay un tema que tiene banjo, perdón, hay un tema que tiene banjo y de hecho no tiene guitarra, y luego pues hay un tema que tiene trompeta, que eso también era salirse un poco de la normalidad. Pero es cierto que es más en cuanto a arreglos, es en cuanto al barniz, en cuanto a las estructuras y a las composiciones, más o menos estoy en la misma línea. Yo le cogí el tranquillo y ya como que encontré mi forma de hacer las cosas y suelo tirar para adelante. Y en el caso del directo que decías tú, el tema es que a la hora de montar una actuación, pues honestamente solemos preferir ir a lo básico porque realmente no solemos tener la oportunidad de hacer un espectáculo en toda regla. Entonces llegamos 50 minutos y salimos. Entonces generalmente hacemos el formato básico de violín, contrabajo, guitarra y para adelante. Nos encantaría hacerlo de otra manera, pero claro, eso implica una infraestructura, tienes que hacer un show muy medido para que pues, no haya esperas mientras... El instrumentista va y se cambia de instrumento y lo afina, o tiene que haber alguien que te lo tenga preparado y afinado. Entonces eso... implica una complicación que a día de hoy, por desgracia, todavía no nos podemos permitir. Estamos ahora revisando un poco lo que es el presente. Somos muy presentistas en este programa, porque por eso somos casuales, pero un guiño al pasado de vez en cuando viene bien. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta que te querías dedicar a la música o cómo fue ese descubrimiento? Si familia, quedarte flipado delante de un músico, una música... Mira pues... para atrás un poquito. Pues fíjate, no, ahora mismo no sabría decirte un... O sea, sí que puedo... Un momento decirte, concreto. Puedo decirte ¿no? un momento concreto, ¿sí? Pero lo que no puedo decirte es un evento concreto. O sea, no sabría, no recuerdo que ver un concierto y decir, ¡ah, quiero hacer música! O ver una película. Sí que ha habido películas que me han influido, por supuesto, pero no sabría decirte... El asunto es que yo llevo haciendo música casi desde que fui adolescente. Me monté mi primera banda en el garaje de casa, donde pues yo tocaba la batería con unas cacerolas. Qué y bueno. Montamos pues un grupo de punk, pues, sí, sí, si tocas cacerolas no puede ser otro estilo. Entonces montamos una banda de punk con pues con mi amigo Guillem, que le mando un saludo por aquí, y pues eso, composiciones veloces y rabiosas y políticas, y luego pues eso llevó a coger el gustillo primero a la batería y luego a la composición. Y sobre todo a partir de la veintena, a partir de literalmente los 20, 21 años, fue cuando sí que me centré en la composición y pasé un par de años absolutamente prolíficos. O sea, empecé a... ¿Sabéis el tema de la curva de aprendizaje, no? Más o menos a esa edad fue cuando me compré una guitarra para zurdos. No me podía dejar, nadie me podía dejar una guitarra, nadie me podía dar clases, porque en mi pueblo, bueno, mi pueblo suena como muy... como un sitio muy apartado, pero en donde yo vivía, que no era la ciudad, pues nadie sabía. Entonces, más o menos alguien me enseñó un poquito a poner los acordes, y en esa curva de aprendizaje en la que empiezas a tocar, de repente te empiezan a ocurrir muchísimas ideas. Y compuse pues gran parte de casi todo el primer disco de lo que fue, luego fue mi banda, de False Friends, lo compuse ahí. ¿Siempre en inglés? Sí, es lo que sí que... A lo que sí que puedo darte una respuesta más extensa es al tema del inglés, porque en mi casa siempre he mamado mucho cultura anglófila. De hecho, fue ya a lo largo de mi veintena cuando tuve que ponerme al día con referentes hispanos y españoles que yo no estaba muy al tanto, porque realmente no, en casa yo no había escuchado nada de música. Pues yo no había escuchado ni los Brincos, ni los Bravos, ni había escuchado ni Alaska, ni Loquillo, ni nada. En mi casa se ponían los Beatles, se ponían los Stones, se ponía los Smiths muchísimo, Lou Reed, David Bowie. Yo escuchaba esas cosas. Entonces yo desde el principio pues asimilé esa forma de hacer música, y luego tuve una suerte, porque yo creo que no es otra cosa más que suerte, que es que siempre se me dio bien el idioma. Puede ser que por esta asimilación, siempre desde el principio, la cuestión fonética, la cuestión de la dicción, siempre se me dio bien. Entonces, no di ningún paso para atrás, y aunque he hecho alguna prueba, alguna broma, pero nunca me he acabado de sentir cómodo con el castellano. O sea, en esos intentos... No, de hecho... Es que cae mucho la satisfacción, ¿no? Sí, es simplemente que es... Es curioso, porque al final es una cuestión de referencias. Cuando yo escucho, cuando una canción que tengo compuesta la paso al español, de repente empiezo a escuchar, me empiezan a venir sensaciones de... Empiezo a escuchar a Revolver, ¿sabes? Empiezo a escuchar o La Frontera, que es todo el respeto hacia ellos, pero que es una cosa muy distinta a la que yo estoy intentando expresar, y realmente mi referente es una línea recta hacia Estados Unidos. Entonces... Era muy raro, porque alguien me dijo una vez que cuando hice una prueba de cantar en castellano, sonaba a un inglés cantando castellano. Qué bueno. Y pensé, pues lo que me faltaba. Sí, entonces, sí. Pues la nunca se sabe, ¿no? Nunca digas nunca, pero por ahora ese experimento se va a retrasar en el tiempo. Bueno, ya que hemos viajado un poquito al pasado, yo he leído en algún lado, no lo sé si será verdad, o no, tú me lo dirás, que habías nacido en la época equivocada, errónea, y el país erróneo. Bueno, eso es parte de lo que va una de mis canciones. Bueno, entonces lo he oído en una canción. Y obviamente es una expresión, porque eso físicamente es imposible, pero sí que me ha pasado mucho el sentirme fuera... De una cultura, de una forma de hacer las cosas, y yo me he sentido más en casa con cierto tipo de productos culturales, musicales, a los españoles, pues un poco lo que yo os decía, ¿no? Que yo he mamado también una cultura que aunque no es la mía, pues me he sentido cercano a ella. Y bueno, cuando la ironía es que cuando cumplí mi sueño, que fue ir a Tennessee y pues cogerme un coche y dar una vuelta por el estado de Tennessee y visitar Nashville, visitar Memphis, pues visitar muchas ciudades, ¿no? Y conocer un poquito la América profunda, pues me llevé una desilusión tremenda. Sí. Sí. Son esas cosas que a veces tienes que... O sea, el mayor... ¿cómo diría yo? El mayor elemento nacionalizador, no sé si es la palabra adecuada, pero que te hace como más consciente del lugar donde vienes, es irte fuera. Y los choques culturales te hacen decir, uff, hay cosas que yo pensaba que pasaban en todos sitios y aquí no pasa. Y yo ahí recuerdo que fue un shock. Claro, también habrá cambiado muchísimo, ¿no? A lo mejor de la imagen que puedes tener a lo que puede ser. Sí, ahora, además en concreto Nashville, Memphis, esas zonas viven muchísimo del pasado. Entonces todo transmitía una sensación de parque temático abandonado. Museo, ¿sabes? Sí, una sensación de museo, pero como de museo abandonado, como con polvo, ¿no? Y era muy triste porque realmente la realidad era muy distinta. Yo creo que lo más auténtico que debe quedar por allí, un poco en esa línea, son, bueno, todas las parades y todo esto, lo que ocurre en Nueva Orleans, ¿no? Yo creo que ahí sí se ha mantenido un poco la esencia de... Bueno, yo no he estado, así que no... Yo tampoco, ¿eh? No puedo decir. Pero sí que... Esto es muy... Un poco cutre decirlo, pero he visto películas. Hay, de hecho, una serie muy buena que se llama Tremé, que sí, es de David Simon, del director de The Wire, y que habla un poco de la contemporaneidad de todo esto, ¿no? De Nueva Orleans, y te habla de ese Nueva Orleans que conocen los turistas y el Nueva Orleans real. Entonces, ese Nueva Orleans real existe, pero no está tan a la vista como alguien quisiera. Yo quiero creer que también hay un Nashville real. Lo que pasa es que no está a la vista. No puedes llegar y decir, a ver, claro, las webs o las zonas de turismo te llaman a Broadway Street o te llaman a las zonas pues más recurrentes de turismo interno, porque lógicamente yo ahí en 15 días no me crucé con un español, ni loco, claro. Ni con un europeo. Creo que lo más parecido que hubo de encontrarme con turistas extranjeros fue cuando visitamos Graceland, que Graceland sí que es como muy global, ¿no? Y entonces en Graceland sí que había gente extranjera, que era extranjera para mí también. Pero el resto de viaje fue encontrarse con turistas, pero turistas generalmente del norte, que iban a ver, pues eso, lo que a ellos les parecía como, pues como yo qué sé, como algo exótico, como algo tradicional, ¿no? Porque eso es como lo tradicional para Boston, para Seattle, ellos, ¿no? Para Nueva York, esto es lo tradicional. Puro americano. Sí, exacto, puro América. Vamos a escuchar ese momento del pasado, bueno, algo de editado hace tiempo, este es las sesiones de Quiet Man, ¿no? Que aquí hay varios temas tuyos, pero también hay algunas versiones. Preséntanoslas si quieres. Straight Edge. Straight Edge es una canción original de Minor Threat, que Minor Threat es una de mis bandas favoritas de punk. Y cuando os he contado que empecé con la batería y empecé a tocar, pues toqué bandas de punk y de hardcore. Y bueno, pues para mí fue una banda muy, muy importante porque tiene un componente, es una banda que tiene un componente, digamos, filosófico muy importante. Fue la banda que inauguró el movimiento conocido como Straight Edge, que es un movimiento de músicos que no consumen drogas, que no beben alcohol y que, bueno, pues reivindican un poco hasta qué punto se había convertido en los 80 en una falsedad toda esa intención de ser auténtico cuando al final pues acababa siendo pues esclavo, ¿no? De drogas, de alcohol y de cosas parecidas. Muy bien. Vamos con... Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien la explicación, digo. Muy bien la explicación. Bueno, vamos con ese Straight Edge de Henry Lee Smith. Hoy aquí, Música Casual. 1, 2, 3, 4. I'm a person just like you, but I've got better things to do than sit around and fuck my head. Ain't got way to live in there. It's not white shit up my nose, then just pass out at the show. I don't even think about speed, that's something I just don't need. I've got a straight edge. I've got a straight edge. I've got a straight edge. I'm a person just like you, but I've got better things to do than sit around and smoke some dope, cause I know that I can't cope. Laugh at the thought of eating loose, laugh at the thought of sniffing glue, always gonna keep in touch, never want to use a crutch. I've got a straight edge. I've got a straight edge. I've got a straight edge.

en directo y es algo que nos gusta mucho especialmente. Y bueno, tenemos aquí ya con nosotros también a nuestro siguiente invitado. Qué puntualidad hoy nos tienen. Vamos, estamos aquí. Jeff Espinosa, bienvenido. Yes. También te vemos ya aquí preparado para contarnos tus novedades. Pero bueno, no antes sin decirle a Henry Lee, bueno, pues eso, agradecerte mucho tu visita. Esperemos que en breve tengamos conciertos tuyos que anunciar y más novedades, porque, bueno, por lo que nos decías, también hay proyectos, ¿no?, en mente y posiblemente nuevas grabaciones también. Eso estaría genial, sí. Ahora la idea es empezar a trabajar ya en material nuevo a partir de verano, cosa que no parecía que iba a ocurrir, porque bueno, no hemos tenido tiempo de hablarlo, pero Unfinished Business, la idea de Unfinished Business es, lo dice el título, es el concepto, ¿no?, cuenta pendiente. Yo tenía cosas que grabar que quería que no se perdiesen, pero era una época un poco mala en la que yo no estaba muy animado para seguir. Ajá. Y era un poco una idea de cierre, ¿no? El disco buscaba tener un cierto tipo de cierre, pero al final uno no puede escapar y pues diversos momentos de inspiración me han hecho componer nuevo material. Entonces eso no se puede perder, eso tiene que salir de alguna manera. Pero bueno, con ese título de Unfinished Business, yo presupongo que el disco nuevo cuando salga, como que será The Good Business, The Business is Done. Es muy pronto para saberlo, pero yo una idea que me gustó fue llamar al disco Postscriptum, que es como nosotros decimos postdata. Ajá. Como decir, una más, ¿sabes? Como aún más. Y si hubiese luego otro, ya se me ocurrirá algo. Pero la idea, esa era una idea, ya veremos, ¿eh? Todavía a saber para cuándo eso está convertido en un disco. Pero sí, sí. Al final es que, bueno, yo creo que en el viaje, en el caso de todos, esto es un viaje, ¿no? Entonces, a veces piensas que el viaje se ha terminado y luego de repente encuentras un pasadizo donde no estaba y pues de repente hay más viaje. Entonces mientras siga habiendo ideas, mientras siga habiendo canciones y sobre todo mientras siga habiendo gente que quiera escucharlas, va a seguir el viaje. Nosotros aquí, ya sabes, cuando vuelvas a tener contenido material, queremos escucharla y queremos además verte en vivo, ese ex baterista. Bueno, eso será un placer estar aquí. Como en todo viaje también llega un momento de despedirse, pero te damos a elegir la forma de despedirte, ¿directo o una canción enlatada? Tenemos las dos opciones, tú mismo. Hombre, a ver, es un poco una ofensa, ¿no? Quiero decir, yo estoy aquí. No. Yo. Sí. Me tocó un tema, ¿no? Venga, por favor, adelante. Era una pregunta trampa. Escuchar en disco siempre lo podéis hacer. Eso siempre. Lo podéis escuchar en todas las redes y en todas las plataformas. Así que esto no lo podéis escuchar en ningún sitio más que en música casual. Así que sí, exacto. Bueno, pues venga, voy a tocar un tema más, que es el que dio título a mi primer álbum, Born in the Wrong Country. Y bueno, pues es un poco todo lo que hemos estado hablando en su momento. A ver qué tal. Está hace tiempo que no la toco, ¿eh? I'm not grateful for my luck, because I believe, I truly believe, that my glory days are all gone, despite of your words, encouraging words, in a country I despise. But I'll never leave, where tomorrow may be, for I'm sacrificing my life, trying to get home. But which one is my home? 'Cause I was raised in the wrong country. Yes, I was raised in the wrong country. Yeah. I'm not grateful for my love. House on the beach means nothing to me, as I'm liberating these dollars before I grow old, and now I grow old, 'cause I was 'cause I was raised in the wrong country. Yeah, yeah, that's right. That's how we do it. I'm not grateful for my luck. Why should I be? Take a look at me. I'm not a member of your club. Don't want your love. Don't give me your love. Oh no, no. Oh, oh, oh, oh. Ow, ow, ow. Oh, oh. Yes, I'm a stranger in my own farm. Of being so ungrateful. That's right. Bye bye. Muchísimas gracias, Henry. Gracias. Henry Lee, bueno, esta es tu casa, puedes volver cuando quieras, nos has encantado. Ya nos gustaba mucho, pero más todavía. Será un placer. Muchísimas gracias por esos temas ahí en directo. Hasta la próxima. Y bueno, ya que estamos, pues vamos a poner un tema también de despedida de Henry Lee. Este, uno de los que más me ha gustado del disco, este canción del sótano, Basement Song. Ahí va. One, two, three, got mentally prepared. This was it. I packed my things for the ride. Then I kissed their lips goodbye. As I entered the car, I started to cry. I could only bad as I first thought. Still I've got to move on. Shouldn't get used to much. No, no, no, no. Mom, I'm home. I'm sorry for the trouble I make. Cause and father, hold the door. I promise I won't stay. Soon enough. And mom, I'm home. I'm sorry for the trouble I make us. And father, hold the door. insólito. Sí, sí. No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Yo me la leí todo y no me entero de nada. ¡Viva el rollo! Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas, de 8 a 10 de la noche. De la noche. Ride the whole night long. When I woke up this morning, all I had was gone. Well, I rode my baby, she gonna jump and shout. Habíamos anunciado, concretamente yo tengo enfrente a nuestro habitual, digo habitual porque ha estado ya alguna vez más, y amigo, Jeff Espinoza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos encantados, con un poquito de calor, pero estamos haciendo la adaptación para lo que viene. Tú traes camisa y camiseta, y nosotros ya estamos en camiseta sola, así que para otra vez tú verás. Camiseta de camiseta guapa. Bueno, pero tu camiseta es de Velma Powell, la dama del blues. Claro. Eso vale por tres camisetas nuestras. Bueno, la, sí. La mía, cuidado con esto. Cuidado, Pitera. Cuidado. Sí, sí. No entres ahí, que yo también llevo una buena camiseta. Aquí todo el mundo llevamos camisetas de grupos. Este es extremeño, Pitera, un grupo de punkies. Y este es un grupo londinense, Pretty Things. Y nos quedan maravillosamente el grupo a los tres. Que el fundador Pretty dijo... Sense. Prit dijo que los Rolling eran demasiado pop para él y fundó este grupo. Es verdad, eso dijo. Pues después de esta guerra de t-shirt, vamos a pasar a que Jeff nos visita siempre, que tiene algo nuevo. Y estábamos hablando hace un momentito, pues aquello de para preparar el programa sobre la marcha, que a veces toca hacerlo así, de qué número de disco era tal. Bueno, no lo sabe ni él, porque es que has tocado con mucha gente tú solo, y este disco que parece solo no lo es, ¿no? Bueno, eso es el cuarto CD, el disco que saco en solitario. Entonces, eso, ya estamos con la quinta, el nuevo de los Gypsy Runners, que va por muy buen camino. Y eso es un disco que hemos podido rescatar un montón de grabaciones que tuvimos ahí, por ahí. Y tal, y un día estaba en una emisora y han puesto una canción que he hecho con Carlos Sartorius, que hace todas las grabaciones conmigo y tal. Y entonces, Carlos, sonaba que tan bien y tal. Y entonces él empezó a buscar cosas que tuvimos ahí grabados y tal, pero no ha salido. Fantástico. He hecho una grabación con Salvador Domínguez en el 2001. Ha publicado un libro de instrucción de tocar los blues. Qué bueno. Y entonces he participado en el proyecto cantando un par de temas y de repente sonaba increíble. Entonces Carlos ha remasterizado todo y tal, un poco de eso. Hemos podido rescatar una cosa que he hecho para Cambaya Records, una canción de Robert Johnson. Entonces el disco salió de eso, de grabaciones de ambos lados del Atlántico, porque hay cosas del Mississippi, de la Delta, Robert Johnson hasta Moody Waters en Chicago, pero también hay la parte británica de John Mayall, de Peter Green, etcétera, etcétera. Entonces ha sido muy bien de limpiar un poco. No hemos querido hacer la remasterización o remezclas demasiado limpios. Queremos mantener un poco de espíritu de lo que es el blues y tal, un poco de guarrería de vez en cuando está bien. Has comentado John Mayall en esta parte del Atlántico. John Mayall para ti aparece varias veces, es especial, ¿no? O sea, claro, sí, que sí. Y tanto como Peter Green y todo eso, sí. Son discos que, fíjate, cuando estaba en el colegio, mi hermano pequeño tenía discos de Fleetwood Mac, de John Mayall y todo eso. Ahora salen entonces, estos 12 versiones. Que mi hermano pequeño me enseñó a mí. Cositas. Qué bueno, porque este que hemos oído, el Running and Tumbling, pues se viene tocando como desde 1928. Sí. Aunque tú lo reseñas como de Muddy Waters, pero es como un clásico, ¿no? Bueno, ya sí. El disco, ¿cómo se llama el disco? El disco Classic. Classic y Vintage Blues. Y pues tal. Eso sin lo responde. Pretensiones ni nada y tal. Genérico. Una cosa, simplemente tocar blues. No he compuesto nada en el disco, son cosas de J.P. Lenoir, etcétera, etcétera. Entonces, era un proyecto muy interesante, simplemente para rescatar cosas que estaba allí. Y de vez en cuando los blues mola. Y te comentaba concretamente de este tema porque hay muchísimas versiones de este tema y siempre le preguntamos a quien se sienta ahí enfrente, ¿qué crees que le aporta tu versión para que no seas un simple cover? Bueno, primero con la voz y también con los músicos con quien he tocado. En esa canción que hemos escuchado está Gaby Jojex, está Manuel Bagués, está Ezequiel Navas, prácticamente los Gypsy Runners. Entonces, por eso he elegido esa para la primera canción. Son grandísimos músicos, llevo muchos años grabando y tocando con ellos. Y muy bien, simplemente es, sobre todo, es sacar esa música que siempre me ha gustado. Entonces, poder cantar esas canciones y variar la voz según la canción, dar un poco de mi punto de vista. Esa era la respuesta a una pregunta, con lo cual ya me tengo una pregunta menos. Quiero decir que, ¿por qué un disco solo de versiones? Que si te lo debías a ti, recuperar lo que tenías por ahí, el visibilizar esa cosita del fondo del armario. Sí, parte de eso era descubrir unas grabaciones que tuvimos ahí. Fortuito. Sí, y estaba en una emisora de radio y pusieron una canción que hice con Carlos Sartorius, sí, que ha tocado prácticamente todas las canciones con esa bonita Les Paul que se ve la de la portada. Contraportada. Belleza, The Black Beauty. Hay varios, pero esa es una guitarra que tiene ese sonido. Era muy, muy bonito de poder rescatar todo eso, porque son cosas que, repito, que he grabado desde el año 2001 y hasta el 2014 o algo así. Entonces, cosas que se olvidan que has grabado, porque yeah. Tengo muchas grabaciones por ahí. ¿Y has tenido oportunidad ya de tocar estas canciones en concierto y ver también la respuesta del público? No, realmente no, porque estamos con los Gypsy Runners presentando el nuevo disco. Es que tanta formación y no te da tiempo para... Sí, es increíble. Pero vamos a incorporar algunas de esas canciones. Simplemente es que no hemos dado tiempo para todo eso, porque estoy intentando ahora mismo con un reto de sacar un disco por año. Va por buen camino. ¿Cuántos años vas a durar haciendo sí, eso? Sí, tengo 10 años de trabajo todavía, porque tengo un montón de canciones que he compuesto a lo largo de los años y estoy intentando terminarlo. Como esas cosas que no se puede dejar, hay que terminarlas. El blues siempre es algo muy, no sé, muy muy muy básico en los músicos, o sea, a la hora de aprender, de influenciarlos, bueno, a los que les gusta este tipo de música, hay otros que no. De hecho, los dos Stone, no sé si fue con la banda al completo, pero Mick Jagger y Keith Richards hicieron un disco también de blues hace 5 o 6 años, un poco de las versiones que les habían inspirado más para componer y tales. Yo te quiero preguntar eso, ¿qué? ¿Cuál de estas canciones te ha marcado más en la forma de tocar o de componer, o si hay alguna más especial que a la hora de incluirlas en el disco dijiste, esta tiene que estar, esta es como algo especial? Eso depende de mi estado de ánimo en el momento, porque hay, con los blues ya sabes que hay canciones muy tristes, uh-huh, y tal, a veces estás allí un poco melancólico. Otro es marcha y hay que rascar todo y eso. Es complicado porque hay tantas buenas canciones en los blues, en todos los géneros, que es casi imposible elegir cuál es. Hay uno de que me gusta, de eso de Alabama Blues, y tal, es de J.B. Lenoir. Eso es más dentro de que toca más guitarra acústica que eléctrica. Uh-huh. Aunque he vuelto a enamorarme de mi Telecaster de nuevo. ¿Grabando este disco? No, tocando. Bueno. Últimamente estoy tocando. ¡Oh, qué sonido, bueno! ¿No? ¡Qué bueno! Y tal. Voy a estar tocando más en el futuro con la Telecaster. Bueno, pues vamos con otra canción, si te parece. Ok, bien. Este Classic and Vintage Blues de Jeff Espinoza. Ya. Yeah. Espinoza. Espinoza, aquí en España es Espinoza. Ya, yeah, pero llevo la Z. La Z, claro. Sí, Z. Cuidado. Y vamos con otro tema que se llama, si quieres comentar algo, I Love Another Woman. Ya, yeah, una cosa de Mr. Peter Green. Wow, fabuloso guitarrista. Cuidado. But I love come back, babe. I know I treated you wrong. Oh, come back, babe. I know I treated you wrong. I love another woman. I won't do that no more. Peter Green, canción maravillosa. Nos comentabas que esta sería tu respuesta a la pregunta que solemos hacer. ¿Cuáles son tus referencias? Pues tú no dirías nada y nos darías el disco. Casi, ¿no? Hay muchas influencias, pero obviamente Peter Green es uno de los más grandes en la guitarra por la elegancia y el sentimiento que tenía tocando. Y obviamente hay muchas guitarristas con más rápido y todo eso, pero ¿cómo se puede repetir ese feeling? Aparte de eso, era un grandísimo compositor. Entonces, lo que estaba comentando antes, esa música es parte de los ABCs. Y cuando empiezas a tocar, hay influencias que te entra en lo que vas a tocar o componer o cantar a lo largo de los años. Y son canciones que me han impactado. Y tal, por el feeling y tal, todo eso. La música que más me gusta es eso que tiene una manera de transmitir emociones. Se puede hacer cosas muy técnicamente perfectos, pero ¿te emociona o no? Entonces eso es parte de eso. A veces lo más básico, lo más crudo, lo más directo, lo más emocional es lo que te llega. Ese es el verbo. ¿Te llega o no te llega? Yeah. La perfección de ejecución es una técnica, es un valor, pero no es suficiente. No. Hay una cosa cuando pasas de la técnica, porque he estudiado canto, bel canto, etcétera, etcétera, pero en el momento que cantas o tocas o lo que sea, olvidas todo eso. Es solamente lo de las tripas, ¿sabes? Y tiene que ser así, porque para mí, si lo haces de otra manera, poniendo la música en tu cabeza, no funciona. Yo te he visto varias veces en el escenario y lo que estás diciendo se adapta totalmente a tu manera de entender la música. Yo te he visto con una guitarra y tú solo. Yeah. O te he visto con un grupo haciendo una coreografía. Y en todo momento sí he visto esa transmisión. O sea que considera que sí eres uno de los que llegan. Ah, muchas gracias. Eso es lo que intento transmitir. Pero tiene que ser una cosa de muy honesta también, porque tiene que salir de ti mismo, porque sin fincas no funciona nunca. Y he visto eso y vas a un concierto. Ok, vale, pues muy bien. Tienen todo eso bien pensado, demasiado pensado, ¿no? Hay que salir de una manera que disfrutas, que sí, sueltas, sí. Y conectas, sobre todo, porque hay una cosa muy bonito de tocar en directo, y es la conexión entre la banda y el público. Y para mí toco en directo por eso, porque es una cosa irrepetible, no se puede hacer de otra manera. Entonces, ese tipo ya te llega la emoción con eso. Además, tú lo tienes claro porque primero pones, no te voy a decir que seas egoísta musicalmente, pero primero esperas disfrutar tú. Claro. Si no, no funciona. Yo disfruto como un enano. Y como disfrutas tú como tal, lo contagias totalmente. Sí. ¿Sabes? Yo doy la gracia cada vez que puedo pisar un escenario, así de claro. Entonces, una cosa fantástico. Muchas gracias. ¿Sabes? Y sobre todo ahora que andas un poquito fastidiadillo de las piernas, ¿no? Sí. Bueno, no bailo como antes. Ni el tenis. Ni baile. Te sientas en la butaquita en el concierto un poquito de vez en cuando. Ya me he hecho de menos mucho jugar el tenis. Hoy me puedes ganar sin raqueta. Sin raqueta, con una sartén. Sí. Con una sartén, como decían el otro, ¿no? Está muy bien lo que dices de la música de directo, ¿no? Que te sientes agraciado ya solo por poder pisar un escenario. Porque más sobre todo en los tiempos que corren para los músicos, que no es nada fácil, por un lado conseguir tocar y por otro lado que ese momento que nos regaláis al público de música en directo, podráis ganaros la vida con ello, ¿no? Tiene doble valor, simplemente por poder estar encima de un escenario, dar las gracias. Desde luego, para mí es una cosa que no puedo evitarlo y tal, es una cosa tan vital. Si eso es como respirar y tal, pues eso me encanta y hasta la tumba voy a estar cantando, ¿sabes? Y ese tipo de cosa. Y es bonito ver cómo se pone el público, cómo se te aportan a mí y a toda la banda. Uh-huh. Esa energía que creas. Esta pregunta también es esa de retrotraernos al pasado. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Uf, o la primera vez que piensas, yo quiero dedicarme a esto, o me gustaría ser como... O... Bueno, siempre me ha gustado la música desde pequeño, pero había dos canciones que escuchaba. Ya estaba tocando algo de guitarra. Pero perdón, ¿ya tenías guitarra? Sí. Tener guitarra no es fácil para algunos, sí, que han venido por aquí. No tuve guitarra hasta... Yeah, tenía una guitarra clásica de Sears and Roebuck, un Silvertone. Y entonces, un verano, escuchaba dos canciones que me encantaba y me cambiaba el chip. Uno era Nights in White Satin by the Moody Blues y el otro era Fire and Rain de James Taylor. Y de repente piensas, hostia, eso es diferente, no es ¿sabes? El típico, sí, folk, mucha de la música que salía en la televisión y, entonces eso era diferente. Entonces escuchas Crosby, Stills y Nash por primera vez, o Fleetwood Mac, o etcétera, etcétera. Había tanta buena música y por las influencias de todos mis amigos, mi hermano pequeño que tenía discos fabulosos, eran esas dos canciones que más que nada, que yo me acuerdo que escuchaba la radio por la noche, muy bajo, para no despertar a mi padre, porque tenía que madrugar para trabajar. Y escuchaba y de repente, wow, ¿qué es eso? James Taylor, Fire and Rain, wow. Y entonces empieza a investigar. Qué bueno. Has comentado algo que es como un poquito al contrario que normalmente sucede. Has dicho que el que tenía discos era tu hermano pequeño. Normalmente, sí, suelen ser los hermanos mayores los que, sí, tienen discos y los pequeños les copian. Sí, por ejemplo, mis hermanos mayores tenían cosas de Johnny Cash. Y suelo tocar una canción de uno de sus discos que tenían mis hermanos de un vinilo de I Still Miss Someone. At my door, the leaves are falling, the cold wild wind will blow. Sweethearts walk by together, and I still miss someone. Yeah. Qué bueno. Entonces, esa, yo escuchaba eso de chaval y tal, pues te queda ahí. Sí. Entonces, ambas cosas. Cosas, bueno, que escuchas en la radio. Yo me acuerdo de ver a los Rolling Stones y los Beatles en un programa de Ed Sullivan. Y tal, wow, ¿qué es eso? Qué bueno. ¿Vamos con otro temita? Sí, cómo no. Un placer tener aquí a estos clásicos del blues. Vamos con ese Alabama Blues que has comentado, yeah, antes. Yeah. J.B. Lenoir. Cuidado. Alabama, 'cause that is not the place for me. I never will go back to Alabama, 'cause that is not the place for me. My sister and my brother before they let the people go down, they're free. My brother was taken out from my mother, and a police officer shot him down. And a police officer shot him down. I can't help but sit down and cry sometimes, thinking about how my poor brother lost his life. Take my freedom away from me. Genial esta versión del Gibi Lenoir. Ahí se nos cuela la siguiente, pero no, vamos a dar un pequeño guiño para un tema interesante y duro, que era pues la vida de esos bluesman en esa época y también lo que es la comunidad afroamericana en estos estados que me estabas comentando. Nada fácil, ¿no? No, para nada. Hay una cosa que pasa, que hay un sector de la sociedad que no quiere reconocer nuestros errores con el tratamiento de los afroamericanos. Había una esclavitud horrible. No hay una esclavitud buena. No. Y entonces, pero hay unos gilipollas. No, hemos dado oportunidades. ¿Qué? Entonces era horrible. Después la libertad, pero la libertad bajo muchas restricciones. Había leyes Jim Crow que los afroamericanos no podían tener la educación igual. No podían trabajar en ciertos sectores o tener acceso a educación, etcétera, etcétera. Entonces había también muchos problemas con las leyes, etcétera, etcétera. Es increíble, en los Estados Unidos tenemos la población más grande del mundo de los cárceles y la mayoría son afroamericanos y latinos. ¿Cómo se puede cuadrar eso? Hay muchas cosas. Hoy en día, todavía, la justicia no funciona. Y tal. Entonces, George Floyd, mire eso, durante la pandemia. Y tal. Había protestas y son radicales, pero los que van a Capital el 6 de enero son patriotas. Ya. ¿Cómo se puede cuadrar eso? Eso es imposible. Es imposible. Entonces, hay una parte de la sociedad que no quiere reconocer eso que ha pasado. Pero fíjate, Jess, mucha gente de esa sociedad escucha con gran placer la música negra. Sí, sí. O va a los conciertos. Claro. O digamos como, dame esto solo, pero no quiero lo demás. Ya, la aportación culturalmente y también en otros campos de todas las profesiones ha sido tan importante, pero está denegado. Eso ha pasado con los nativos, con la gente asiática, etcétera, etcétera. Pero lo que hicimos con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que estaban en campos. No hicieron eso con los alemanes ni los italianos, pero los japoneses sí. Quieren ver o no, existe racismo. El racismo es un problema mundial. Okay. Lo que está pasando en Gaza, los problemas que tenemos en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero en los Estados Unidos no queremos reconocerlo. No queremos rectificar o buscar una sociedad. Había una posibilidad de cambiar la sociedad en los años 60 con la época de movimiento de derechos civiles, Martin Luther King, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Mataron los dos Kennedys, mataron Malcolm X, mataron Martin Luther King, etcétera, etcétera. Black Panthers a la cárcel, entonces se la han cagado. La dura vida de los bluesmen y sobre todo si son negros. Y había circuitos solamente para los negros. No pudieron actuar en ciertos sitios. Tremendo, tremendo. Había mucho racismo, mucha segregación, etcétera, etcétera. Es muy triste. Nuestro toquecito de solidaridad con esta situación. Volvemos a la música. A la música. A la música. Que mucha ha sido creada por de hecho, gente sí, negra. Bueno, en otras profesiones, pues no sé, por ejemplo, en el deporte, pero concretamente en la música, la aportación de la raza negra, de los afroamericanos, concretamente a la música americana, ¿no? Al blues, al jazz, al rhythm and blues, o sea, es que ha sido esencial, ¿no? Al soul, todo el soul. Es parte de nuestra cultura. Que no se reconozca ese valor o que se intente, como dices tú, ¿no? Olvidar esos errores del pasado o encubrirlos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, siempre nos queda la música y es lo que nos alegra el corazón. Menos mal que se queda siempre la música y la buena música. Bueno, pues vamos a poner otro tema. Yo creo que este ya va a ser casi el que cierre la entrevista porque, bueno a lo mejor hay tiempo para alguno más. Pero vamos a poner uno que si quieres comentarnos algo también de él. Que por cierto, iba a decir también que la portada, preguntarte quién ha hecho ese dibujo, que está muy... Mi hermano pequeño. Ah, mírale. Mira, se ha hecho ese dibujo. Leona. Es mi Gibson J45 del año 43. Ha hecho un dibujo solamente con mis manos y mi guitarra. Y la guitarra. Y entonces hemos decidido sacar eso de portada. La contraportada es del Black Beauty Gibson Les Paul de Carlos Sartorius. Carlos. Your guitar, cuidado. Es el tema que cierra el disco, Roll Your Money Maker. Yeah, con Salvador Domínguez. Girl, I want you on the run. Yeah. With a clock next to you. Yeah. Tell me what you're gonna do. Yeah. With a clock like three. Yeah. Little girl, I want you free. Yeah. With a clock like four. Yeah. To that up, down, and down. Roll your money maker. Baby, don't you have some shaker. Start rolling on again. Yeah. With a clock like 11. Yeah. Do you like using heaven? Yeah. With a clock like 12. Yeah. I've got me the all day in the wind. Roll your body maker. Baby, don't you have your shaker? Roll your body maker. Baby, don't you have your shaker? como todo en este programa tiene un fin que suele ser casual, pero a veces se juntan los astros y los músicos y las guitarras y las voces. Tenemos aquí a Jeff Espinosa y a Henry Lee Smith, que nos van a improvisar algo por el blues directamente. Dios, perdónanos por esto. Dios del blues. Además, tenemos a él con la guitarra, a Henry, y a Jeff con la armónica, que seguro que hace un poquito de bonding. Sí. A lo mejor te va a gustar la letra que va a salir. That's right, Henry. Oh, yeah. I ain't got no knees anymore. I play against Antonio and I'm on the floor, 'cause I can't play. Lord, you know I can't play tennis no more. Well, he could beat me with a sartan, and I never seen any more. Oh Lord, have mercy. Yeah, I got the tennis blues. All right, Henry. Can't play that tennis anymore. Thank you very much. De lujo. Muchísimas gracias a los dos, Henry, gracias. Henry Lee y perdón, Jeff. Un lujo. Muchísimas gracias, una joya. Que all right. Para los anales. Un placer. Y muchísima suerte a los dos con esos discos nuevos, con ese futuro y ese rock and roll, ese blues y muchas esos gracias. Conciertos. Aquí está vuestra casa siempre que queráis. Muchas gracias. I've been feeling guilty for all the drinking. I just get so tired of being lonely as you are inside a bar. Here's the never giving up trying. And can we take it down with notch with all my good friends dying? Crazy in the head, all over. Eso que suena se llama Inside the Bar, dentro del bar, que está Scott H. Biram. Este es un músico americano de uno de los 50 estados que ya os diremos de cuál, pero por ahora solo os puedo decir que actúa el 6 de junio en Madrid, en la sala Clamores. Ahí va a estar Scott H. Biram y merece la pena verle en directo mucho. Esto es de lo más tranquilito que hace, seguro. Y nosotros casi que vamos a ir corriendo el telón del programa. Thank you. Música Casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. In my back door, looking at the evening sun go down. Pues continuamos aquí en directo. El número de teléfono es el 91-777-3928. Si tenéis alguna pregunta, no tenemos ningún regalo, pero la podéis hacer igual. Y nosotros casi que vamos a ir corriendo el telón del programa. Con esta sintonía de vota a mi canción, es lo que se puede decir, que es la sintonía oficial del Más de lo Mismo, que es la canción que cierra el programa después de que haya sido elegida por la mayoría de todas aquellas personas que se digna a votar las temáticas. Y en este caso, además, nos habíamos venido un poco arriba, lo pusimos un poco más difícil, porque no eran tres canciones, eran seis canciones. ¿Por qué? Porque se votaban disputas entre músicos. Y ahí lo dejo. Y ahora viene el desenlace de las disputas. Pues mirad, en el mismo caso que hemos tenido aquí a dos músicos muy bien avenidos, que de momento no han reñido, de momento, las tres parejas de músicos o grupos fueron, en tercer lugar quedó Neil Young en contra de Lynn Skirnin. Estos se reconciliaron pronto, ¿eh? Hubo disputa, pero bueno, luego se reconciliaron. Por no entrar en el detalle de cada disputa, que sí, lo tenéis sí, además sí, en lo que os hemos mandado, pues esto obtuvieron una cuarta parte de los votos. Y también la disputa que hubo entre The White Stripes y The Black Keys. Y estos acabaron a puñetazos. Joder. Sin cambio. Ahí está la diferencia. Eso sí que fue vale, disputa. Vale, vale, vale. Pues entonces, los que han ganado tuvieron sus más y sus menos, pero no llegaron ni a ser maravillosamente amigos después, ni acabaron a puñetazos. Fue Oasis versus Blur, con el 44% de los votos. Y esta polémica de estas dos bandas, icono de los 90, se deriva de la rivalidad entre sus músicos, no tanto por el público seguidor. 1995 es el año clave en este tema, concretamente el 14 de agosto. Blur y Oasis publican respectivos singles al comienzo de sus carreras. Blur lanza Country House y Oasis Roll With It. Hubo casi apuestas para ver quién subía más en las listas. Todo fue muy mediático. Fue Damon Albarn de Blur quien venció con 274.000 copias frente a los 216.000 de Oasis. Además, Oasis era de Manchester, más bien de la clase trabajadora, y Blur eran del sur, un poquito más de clase media. Ahí también tenían su rivalidad. Eran dos grupos muy representativos del Britpop en el momento del auge de la MTV y los compact discs, pero Blur era más alternativa a su música y Oasis más melódica. Más allá de su música, hubo momentos más chuscos y personales, luchas de egos, insultos, como por ejemplo el bajista de Blur, Alex James, que se presentó en un concierto con una camiseta de Oasis, o el propio Gallagher diciendo que los Blur no tenían los huevos para competir, aunque después juzgó toda esta rivalidad totalmente innecesaria, con lo cual recogían velas. Y os vamos a dejar con una de las dos canciones, porque las dos tenía, ¿o qué? Teníamos que resolver la disputa. Teníamos que resolver, ¿no? Y hemos resuelto A favor de Blur porque Oasis eran dos, eran mayoría, eran abusones, y luego además Oasis se pegaban entre los hermanos. Eso es verdad. Con lo cual, o sea, al final la no riña sabían, dentro de la riña, ¿no? O sea, si la riña hubiera evolucionado de meterlos a todos en un ring, te digo yo que habían acabado los Oasis a hostias entre ellos y Blur diciendo me llevo el título. Es muy probable. Con lo cual Blur gana la disputa. Con esto sí que os emplazamos para la semana que viene. Todavía no sabemos qué sorpresas os traemos, pero seguro que algunas. Y yo, como siempre, os regalo besos y abrazos, los repartid como os dé la gana y hasta el lunes que viene. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy por visitarnos y hasta la próxima semana. Mucha radio y mucha música.